está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Y los problemas técnicos no detienen a La Orca. Hey, ¿qué tal? Soy Cara Dura y te doy la bienvenida a este show rockero una vez más. Hola, yo soy Buba. Y claro, a pesar de la gripe, problemas técnicos, accidentes y todo lo que pueda pasar, La Orca está aquí para presentarte las canciones más rockeras en su primera edición en el mes aniversario de Stereo 97. ¡Mucho rock! Y comienza ya el rock chart oficial de la número 1. En el 10 se escucha ahora a los muchachos de Korn con su canción Rotting in Vain. Ellos recientemente admitieron que una gran influencia para su estilo de música es la producción Roots de la gente de Sepultura. Korn y toda su energía y fuerza probablemente no sería la misma sin la influencia de esta importante banda, más aún de este disco de estudio. Son los encargados de abrir el conteo de esta semana con Rotting in Vain. El rock chart oficial de Stereo 97. Últimamente las descargas digitales han ganado bastante terreno y las agrupaciones empiezan a decir ¿cómo ganamos? ¿Dónde está el cash? ¿Cómo hacemos mover la industria? Y se sabe que las ventas de los discos en físico han decaído mucho. Por eso, Red Sun Rising tuvo una gran idea. Si compras su último disco, Polyester Seal, a través de Amazon, este llega autografiado. Y ahora en el 9, escúchalos con su canción Amnesia. Oficial de Stereo 97. Taylor Momsen es una actriz, también cantante, que fue desde niña, entre comillas, podríamos decirlo así, obligada a actuar primero en obras de teatro y después en el cine. Aparentemente esta nunca fue su pasión. La otrora, pequeña Lou en la película del Grinch, al parecer nunca quiso protagonizar ningún tipo de rol en el arte. Por azares del destino, ahora es cantante front de una de las más emblemáticas bandas de rock alternativo en Estados Unidos. Y para ella, su nuevo disco de estudio, Who You Selling For, es un álbum muy personal. Quizás porque toca todos estos temas. Esta semana en el 8 de la horca, Take Me Down de The Pretty Reckless. Waiting at these crossroads forever and a day on a guy to buy my soul. I spend all night and day, how much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. She got down on her knees. the dead, find a note that I can shred on my walls. I scroll my gods. Don't care what happens when I die, as long as comenzamos con el top 3 de esta edición, elegido cuidadosamente por Caradura. Y por supuesto, en esta época de diciembre, también el ambiente navideño hace resplandecer ese sentimiento único de amor hacia la familia. Y no solamente hacia la familia, sino también hacia las parejas. Este top 3 lo denomino parejas rockeras que cumplen algunas condiciones. Primero, parejas que solamente estuvieron casados una vez, vale decir que nunca se divorciaron. Y segundo, la gran cantidad de años que llevan juntos. 3. En la posición número 3 se encuentra Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea Haley. Ellos están casados ya por 27 años. Lo interesante de esta relación es que se conocieron en colegio y realmente supieron hacer durar su promesa. 2. En la posición número 2, y a pesar de todas las crisis maritales y económicas de este matrimonio, se encuentra Dee Snider de Twisted Sister y su esposa Suzette Snider. Ellos están casados por 35 años y él se casaría con la que fuera diseñadora de ropas de la banda en 1981. Y a propósito, realmente los diseños son bastante extravagantes. 1. Y la posición número 1 llega con lo que se podría denominar la familia perfecta. Son Bono de U2 y Alison Hewson. Ellos están casados ya por 34 años y es una familia perfecta. Está el perrito perfecto, los cuatro niños perfectos y un paraíso en la tierra. Bueno, ese era el top 3 presentado por Caradura, quien también debería estar en esta lista. Saludos a su familia y a sus hermosas hijas. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. We'll be right back.

La Orca, una hora de rock en la número uno. Parece un cliché, pero recientemente la agrupación Volbeat lanzó el videoclip de la canción que te presentaremos. Imagina esta escena, un joven, de barrios bajos, humilde, con el sueño de ser boxeador y campeón mundial, que comparte sus triunfos y sus desventajas con su familia. No te estoy hablando de Rocky, sino la historia del videoclip de esta canción, Seal the Deal, de Volbeat, en el 5. En La Orca, la joya. Momento de presentarte la joya de esta semana, parte de los trabajos exclusivos que tiene guardado Cara Dura en su biblioteca y discoteca personal. En esta ocasión escucharás una versión acústica de la canción Bring Me to Life, que hizo popular a la agrupación Evanescence, en vivo en una presentación en Alemania del año 2012. No olvides que tú también puedes sugerir joyas y también top 3 para el programa directamente en la página oficial de La Orca, La Orca Rock, en Facebook. Where I've become so numb.

Puesto número 4, acabas de escuchar a Disturb, banda que en una reciente presentación en vivo hizo algo que dejó a todos con la boca abierta, demostrando que el rock, el metal, el hard rock y todos los subgéneros son realmente música que hace diferencia. Al ver que entre el público había una persona en silla de ruedas, decidieron hacer pasar esta persona directamente al escenario y que él disfrute, mucho más cercano que los de primera fila, del show de esta gran agrupación. Escuchaste Open Your Eyes. La Orca. Un conteo de rock diferente. Empieza a subir bastantes posiciones dentro del rock chart oficial de la número 1. En el 3 ahora escucharás a Highly Suspect con su canción My Name is Human. Un tema que le vale como festejo a Highly Suspect, pues esta canción ya llegó al puesto número 1 en Estados Unidos. Esto según Media Base Airplay. Escuchemos entonces esta canción en la grada número 3. La Orca. Una hora de rock en la número uno. Momento de que disfrutes de la sugerencia para esta semana. Llega junto a la agrupación Race y el primer promocional de su producción To Everywhere is to Be Nowhere. Esto te dice Black Honey, tema que puedes apoyar directamente para el rock chart oficial de Stereo 97 en la número uno en La Orca Rock de Facebook. Escuchaste la canción nueva en esta edición, Black Honey de Trace. Permanece conectado enseguida a los puestos más importantes de La Orca. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Hit get my kicks and I wanna start raging. I wanna dance like I'm on the video. I gotta be before violent behavior. I'm sweating bullets like I'm on Romeo. Hey, hey, give me hey, shoot me up to an insane. I am a semi-automatic rolling boy. Hey, give me death, oh, give me a bloody thrill psycho. Testify like a lullaby of memories. Broadcasting live and it's on my radio. I got my photobomb, I got my Vietnam. All I'm alive just like anybody else. Hey, hey, give me hey, shoot me up to entertain. I am a semi-automatic lonely boy. Hey, give me death, oh, give me a broadcasting from my room and playing with my toys. Escuchaste al ex número uno dentro del conteo. Era Green Day y su canción Bang Bang, y recientemente estos muchachos en los American Music Awards hicieron una presentación en vivo de este tema y llamaron la atención con un estribillo político. Este grito era No Trump, No KKK, No Fascist USA, haciendo por supuesto alusiones directas al fascismo, al Ku Klux Klan y al presidente electo de este país, Donald Trump. Los acabas de escuchar en el 2 con Bang Bang. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Tú también puedes ser parte de nuestro equipo, así que dale like a la página oficial de Facebook del programa de La Orca Rock. Esto lo ha ocurrido en este episodio. En la grada 10, quienes han admitido su fanatismo por Sepultura, Korn y Rotten in Vain. Compra su disco por Amazon y lo tendrás autografiado. En el 9, Amnesia de Red Sun Rising. La cantante de esta agrupación nunca quiso ser modelo ni actriz. Ahora lidera una banda de rock. Take Me Down de The Pretty Reckless en el 8. Llevando en alto la bandera de Suecia. Ellos son Ghost con su canción Square Hammer en el 7. Se formaron en 2005. Su nombre está extraído de películas de artes marciales de los 70 y 80. Five Finger Death Punch quedan en el 6 con I Apologize. Lanzan un videoclip al estilo Rocky. Ellos están ahora en el 5. Son Volbeat y su canción Seal the Deal. Con Axl canciones que demuestran que el rock es el género que marca la diferencia. Disturbed en el 4 con Open Your Eyes. Este tema llegó al número 1 en los charts de Norteamérica y ahora en la horca está en el 3, Highly Suspect con My Name is Human. Dejan el puesto más importante, pero en lucha contra el presidente Trump. Green Day en el 2 con Bang Bang. Y a pesar de que a comienzos de este año esta agrupación quería estrellarse también contra Trump, ellos decidieron no tocar temas políticos ni mezclar esta temática con sus presentaciones actuales. Por el momento dejan de lado cualquier tipo de temática que hable del presidente electo de los Estados Unidos y se abocan netamente a lo musical. En el puesto número 1 y por primera edición liderando la horca, Prayers for the Damned de 6 AM. When I wake up to the sound of demons, they're always telling me that I'm no good, and all the angels keep scratching at my door. Maybe I'm not alone. Maybe if you La Orca. Un conteo de rock diferente. Recuerda que puedes disfrutar de La Orca todos los domingos a las 5 de la tarde y el reprise de este show el jueves a las 11 de la noche. También puedes descargar directamente el podcast a través de la página oficial de Facebook en La Orca Rock. Soy Cara Dura, mucho rock. Yo soy Buba. Hasta una próxima edición de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número uno. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El rock chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.